calle de Viñales, orgullo del suelo mío. Palpitan dentro de mí. Pasamos por el balecón y ahora que estamos en Yumurí, ¿nos quedamos aquí? Bueno, papo, todavía nos falta Las Villas con su larga cordillera, nos falta Camagüey con sus tradiciones y la Loma del Caney allá en Oriente, mi tierra. Recordando a Cuba.